Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Cuando comienza el buen tiempo, pues ya sabéis que aprovecho para hacer mis caminatas y muchas de estas pues grabar. Y aquí estoy en un parque bastante grande que hay en el sur, sin entrar en detalles, sur de Madrid, zona de Fuenlabrada, y hasta ahí puedo leer. Y disfrutando del día, que no hace un día ideal, pero sí, es un día festivo que ahí en medio se aprovecha. Así que he hecho arroz con la Thermomix, un arroz con verduras que me sale muy bueno, inventado, cada receta es diferente. Y me he dedicado a limpiar las ventanas que estaban de pena. Dicho esto, he escuchado el podcast de Rupert Dax. Le mandé un par de preguntas vía Telegram, que es la herramienta de comunicación de los mix. Y le preguntaba dos cosas, ¿no? Primero, por el Tagus. Ya sabéis que estoy ahí muy contento con mi e-reader. Tengo el Kindle, el Paperwhite, que me salió tirado de precio gracias a la rebajita de Amazon y gracias a las comisiones que tenía por ahí. Y bueno, pues quería saber un poco sus impresiones, ¿no? Claro, Tagus en ese sentido es bastante más abierto, es un Android, o sea, lo que corre es Android de verdad, 4.2.2, y además pues tiene una resolución brutal. De hecho, él tenía ahí algo de prensa descargado cuando me lo dejó para verlo, y había un diario, prensa normal y corriente, y una foto de Rafael Nadal, que jolín, para ser una pantalla de tinta electrónica, se veía jolín súper bien. Así que bueno, me he dado curiosidad, tiene audio, ¿no? ¿Se podría instalar Spotify? No lo sé, porque claro, 4.2.2, pero seguro que hay aplicaciones para esa versión de reproducción de música. Y jolín, habiendo tarjetas micro SD, que yo no sé vosotros cuántas tarjetas micro SD tenéis, pues yo tengo unas pocas. Y tengo algunas de 128, no sé si tengo alguna de 256, no lo sé. Pero luego tengo de 64, por ahí tengo algunas repartidas. Y siempre viene bien, que es una de las grandezas de muchos dispositivos Android, ¿no? Y tablets, Android también, que siempre es una ampliación de memoria bastante útil. Bueno, por ampliar un poco horizontes. Luego, la otra pregunta que le mandé fue sobre la BlackBerry Key One, que me pareció una belleza. De verdad, la tuve en mis manos, un dispositivo con muy buenos acabados, muy, muy buenos acabados, con un tecladito completo, jolín. ¿Cuánto tiempo hace que no veis un dispositivo con teclado completo? Pues yo hace tiempo de eso. Así que, bueno, me interesa mucho saber qué tal funciona. Me interesa mucho qué tal sería escribir en él. Y la verdad es que al precio al que está, es una tentación. La Passport también la vi en su momento y me pareció una belleza de equipo, que está tirado de precio. Siempre me acuerdo una de las noticias que publiqué en Vidas en Red y que me llamó mucho la atención, y era de un tipo, un estadounidense, que tenía, creo que era una PDA de la marca Hewlett Packard, y el tipo pues tenía un largo recorrido en el tren hasta el trabajo y luego de vuelta a casa. Y ese largo recorrido lo aprovechó para escribir una novela. Una novela que le llevó al éxito y le llevó a dejar su trabajo y a dedicarse profesionalmente a la escritura, ¿no? Eso que decía Philip K. Dick, que era el sueño de los escritores aficionados, y que cuando empezabas a creértelo, aparecían unos señores de blanco, te llevaban a un hospital, te daban drogas y luego te devolvían a casa ya más tranquilito, cuando se te había pasado la tontería. Bueno, sigue siendo interesante, ¿no? Yo, desde luego, escribo algo, pero poco. En mis dispositivos he escrito algunos posts en movilidad que últimamente pues me ha apetecido bastante, aunque no me prodigo demasiado, pero sí ha sido un poco el leitmotiv de Vidas en Red. Y el tema de los lectores de libros electrónicos, sí que es cierto que me parece que uno de los avances más poderosos de la humanidad, el principal salto tecnológico más grande que ha tenido la humanidad ha sido la escritura, la posibilidad de codificar el lenguaje de manera que se pudiera guardar a través de los siglos. Y es que parece increíble, ¿no? Pero esas marquitas que para nosotros son letras, que forman palabras, frases, ideas, discursos y historias, pues es un avance tecnológico increíble. El siguiente, quizá, haya sido los e-readers. Porque, jolín, Rupert lo cuenta, ¿no? Que él dice que él viajaba con una maleta llena de libros. Yo he viajado de jovencito con una máquina de escribir y una bolsa llena de libros. Y yo recuerdo a mis padres decirme, pero bueno, ¿a dónde vas? Y yo, déjame. Y yo recuerdo luego, recién casado, con mi mujer salir de vacaciones y decir, bueno, venga, vamos a controlarnos, que se nos va la olla. Luego piensas que vas a leer mucho y luego no lees tanto. Y los e-readers, pues, nos permiten tener en un espacio sumamente reducido, tan ligerito o más ligero que un cuaderno de los pequeños, tener cientos o miles de libros. Es una barbaridad, es un avance tecnológico. Y para los que son lectores, y hay por ahí gente que lee, y hay gente que lee mucho, pues es lo que más usan. Mi esposa, yo creo que las dos personas que conozco que más leen, una de ellas es mi madre, que fue la que me incentivó la lectura y me apoyó hasta hacer de mí un lector. Y ella lee muchísimo, es una cosa. Lee continuamente, o sea, no es que lea mucho, lee continuamente. Y a ella en su momento le regalamos un e-reader. Cuando vivía en Inglaterra le dijimos, mira, mamá, mandarte libros es que nos sale más caro el envío que el libro. Nos hemos gastado dinerales en mandarle libros. Así que toma. Es que esto a mí no me gusta, es que no sé qué. Cállate. Y toma. Oye, pues al final se acostumbró y ahí la tienes con su. Con un BQ, creo que tiene. Primero tuvo un Papyre, creo que fue. El primer Papyre se lo regalamos y luego no sé si tiene un BQ. Y bueno, pues es sumamente útil. Aparte, bueno, ya sabéis que había una página que se llamaba Papyre Gran Mata, que me han dicho que la página no ha muerto, está en la red Tor, es un enlace .onion, y ahí tenéis todo. Pero bueno, mejor aún es que toda la base de datos de Papyre, junto con toda la base de datos de EPUB, pues ahí está. Yo ahí, uno de mis tesoros más queridos, pues son las novelitas de ciencia ficción que editaba Bruguera, que eran estas novelitas baratas, como las novelitas del oeste, que leían los viejos, pues yo ahí tengo una cantidad. Yo me acuerdo de mi amigo José, alias Johnny, que él es oyente, creo que más o menos esporádico de Vidas en Red, pues recuerdo una época que nos dio por comprarlas y decir, bueno, a ver, estas novelitas parecen tan malas que dices tú, esto no tiene que valer un duro, vamos a empezar a comprarlas y a leerlas. Oye, empezamos a leerlas y a encontrar historias bastante curiosas. Vale, no era la quinta esencia, no era Stephen King en la novela It, pero había historias bastante divertidas que nos hicieron pasar muy buenos ratos. Y yo recuerdo alguna historia de ciencia ficción bastante hard, donde un científico usaba un catalizador para hacer no sé qué cosa, que yo ahí fue cuando me tuve que informar e investigar que era un catalizador. O sea, son cosas curiosonas. Y bueno, pues ahí está Internet y ahí están los e-readers que gozan de popularidad y espero que sigan teniendo. Yo la verdad es que sueño con un portátil con pantalla de tinta electrónica. Sueño con eso. Yo tuve uno, un portable de la marca Olivetti, que tenía, constaba de dos maletines. En el primer maletín estaba el portable y en el segundo maletín estaba el cargador del portable. O sea, para que hagáis una idea, tan solo el cargador, el transformador, adaptador, como queráis llamarlo, del equipo portable, iba en un maletín aparte. Han mejorado las cosas, ¿eh? Han mejorado. Y yo ahí escribía, y ese portable tenía pantalla de tinta electrónica, de tinta líquida, estas, que, ¿cómo se llamara? Que parecía una calculadora. Y claro, solo podías meter texto, no podías jugar ningún juego. Tenía MS-DOS y un paquete de oficina que yo usaba el procesador de textos. Y ahí he escrito yo... Ahí he escrito lo más grande. Así que me molaría eso, ¿no? Imagínate un equipo, un ordenador portátil, un Chromebook con pantalla de tinta electrónica, ¿eh, Rupert? Que tuviera la doble bisagra para que se pudiera poner en modo tablet y con el que pudieras trabajar, escribir y subir cosas. Yo pagaría por eso. Así que, genios de la tecnología que creáis productos, por favor, escuchadme, oídme. Ahí hay material interesante. Bueno, ya tengo el server funcionando y ahora mismo tengo el ecosistema de vidas en red con dos NAS. Tengo un QNAP y tengo un Synology. Uno lo tengo en la oficina haciendo copias de seguridad de todo lo que hago, porque claro, en mi trabajo una de las cosas que hago es hacer vídeos, vídeos que me llevan muchísimo tiempo. Mis compañeros y mi jefe no saben el tiempo que me lleva hacer vídeos y sobre todo al nivel de detalle que queremos hacerlos y siguiendo una especie de guía de estilo bastante cerrada. Así que tengo todo haciendo una copia de seguridad. Yo realmente, tal como tengo organizado mi ecosistema informático, yo tengo OneDrive como el eje principal de todo. Es decir, mi nube es OneDrive. He intentado compaginarlo con otras nubes, pero al final mi nube es OneDrive. Yo todo lo sumo a OneDrive. Ahora, ¿qué ocurre si OneDrive falla? Pues muy fácil. En el Synology hago una copia completa de OneDrive y en el QNAP también hago una copia completa de OneDrive. Y luego aparte tengo un PC que es el servidor de la isla donde está HiDrive y donde está un RSync, que son dos servicios que podéis utilizar para copiar todos los contenidos de vidas en red. Y ahí lo tengo todo. O sea, ese PC que tengo... Hay alguien cantando en el parque. Ah, son cuatro chicos. Bueno, este servidor, este PC, que es un PC Medium, que me costó, de verdad que me costó muy poco dinero. Es que no sé si me llegó a costar, creo que menos de 300 euros. Por cierto, va de maravilla. Pues ese PC ahora mismo, y yo ahora estoy grabando esto offline, cosa rara, ¿eh? Lo tengo haciendo falsos directos de Spreaker. Que alguno se preguntará, ¿por qué? Pues la verdad es que tengo la cuenta de Spreaker, que me cuesta, creo que son unos 15 euros, 14,99 al mes. Y estos 14,99... pues no los estoy usando, porque hago directos cuando los hago. Hago los dailies, que son directos de... no llegan a 15 minutos. Pero, y de vez en cuando hago los directos musicales, que esos sí son un poquito más largos. Pero bueno, para poner viejos audios o audios que me gustan mucho, tengo la autorización del señor Rupert Dax, pues me gusta pincharlos, y como la, digamos, lo que tengo contratado con ellos son directos de 3 horas máximo, pues llevo desde ayer o antes de ayer, cuando me acuerdo, pincho, salen 3 horas de directo, y el que quiera conectarse pues tiene ahí 3 horas de audios antiguos que los puede escuchar, y hago un poco el gasto. Luego aparte, pues ahí hay en ese PC, que es un PC Medium con procesador AMD, que está bastante bien, 8 GB de RAM, 1 TB de disco duro, le puse otro disco duro adicional de 1 TB, pues ahí también, además de OneDrive, estoy sincronizando parte de la cuenta que tengo de Google Drive con la Universidad de Salamanca, que sabéis que puedes hacerte como amigo de la Universidad de Salamanca, esto es perfectamente legal y te dan todos los beneficios de estudiante, es decir, te dan una cuenta de Google Drive ilimitado. Y una de las cosas que tengo ahí es que tengo toda la biblioteca de Calibre, pues la estoy subiendo, aunque últimamente me está dando algunos fallos. No sé si es que tengo que reiniciar el equipo o qué, pero bueno. Ahí también meto Google Drive, alguna vez he usado Torrents, aunque la verdad es que con el Seedbox ya eso de tener equipos descargando Torrents, pues ya no me interesa tanto, prefiero hacerlo con Seedbox, Evo Seedbox, son 5 euros al mes y lo pago con mucho gusto, que además tiene una conexión bárbara. Y cuando también necesito algún torrent, también uso el NAS, porque el torrent es una vía de infección vírica. Y bueno, en los NAS, además, pues tengo dos servicios de reproducción de música, funcionan como pequeños Dropbox y otras cosas. En el NAS de casa tengo muchas películas. Yo tengo el PC de casa, que es un PC Dell, que tiene, creo que tiene 3 o 4 discos duros externos que están llenos de películas y series. Pues de vez en cuando los voy despejando y los meto en el NAS. Y del NAS, una cosa que voy a hacer, que no la tengo hecha, es hacer una copia de seguridad de todo lo que tengo en el NAS a Google Drive, la cuenta de la Universidad de Salamanca de Google Drive, que me parece, bueno, ya que es ilimitado, pues ahí lo tengo, y si alguna vez casca los discos duros, como me pasó una vez que el NAS pegó se me cayó y se fue cuando perdí los 2 discos duros, tengo pendiente comprarme un segundo disco duro para el NAS de casa, quizá en espejo haciendo copia de lo que tiene el primer disco duro, quizás no, he pensado que quizás no, quizás lo tengo ahí como normal y copia de seguridad a la nube. Si cascan los discos duros, pues bastaría con comprar un disco duro, recuperar la copia de seguridad y a funcionar. También los NAS, que es una cosa interesantísima de los NAS, aparte de utilizarlo como servidor de multimedia, es decir, poder tener tu música y escucharla a través de la aplicación, en plan una especie de Spotify, tener tu especie de Dropbox con aplicaciones que tienen de disco. Tienes aplicaciones de Android, de iOS. También tienes aplicaciones de notas, que eso es súper chulo, para tener tus notas, en lugar de tenerlas en Google Keep o en otro sitio, tenerlas en el NAS y ahí tener todas tus notas. Y también tienes una especie de Open Office, de suite ofimática sencilla, con tu Word, con tu Excel y tus presentaciones, para tenerla ahí. Eso está en QNAP, no sé si en Synology también está, pero en QNAP está. Además, en el NAS de Synology, que me regaló un generosísimo oyente, a quien le sigo eternamente agradecido, es un NAS que tiene un procesador Celeron y le puedes meter módulos de memoria RAM. Yo le he puesto un módulo adicional de memoria RAM y le puedes instalar Ubuntu. Y de hecho funciona como NAS, pero puedes arrancar, bueno, es como que arranca y si le metes un teclado o un ratón y lo conectas a la salida HDMI de ese NAS, pues tienes un PC con Ubuntu, así tal cual. Y eso me parece una cosa muy muy chula y muy novedosa que ojalá más gente conociera. La verdad es que le da unas posibilidades increíbles. Así que bueno, el mundo de los NAS es un mundo fascinante, un mundo con muchas posibilidades, un mundo que te va a permitir liberarte de los fantásticos servicios que tenemos, pero que en el fondo pues estás vendido a otras personas. Y además estos NAS, lo que está corriendo ahí no es ni más ni menos que es Linux, son núcleos Linux. O sea que razonablemente seguro. Y el precio, pues puedes encontrar NAS por muy poco dinero. Es más, si te animas, cómprate una Raspberry Pi y te puedes montar un NAS con la Raspberry. Y no es difícil. Hay que leer un poquito, pero no es nada difícil porque vienen ya sistemas para que tú puedas volcar a una micro SD y le conectas un disco duro y a funcionar. Pues muy bien, amigos. Voy a dejar aquí el audio. Llevo 2 kilómetros de caminata. Vamos a seguir ejercitándonos un poco, que hay que moverse. Y yo os dejo con este audio de hoy. Un saludo a todos. Yo soy Converso. Ah, y una cosita. No suelo pasar el cepillo desde hace tiempo, pero si queréis colaborar en Vidas en Red es súper fácil. Podéis hacerlo de dos maneras. A la cuenta de PayPal, juliommd@hotmail.com. La tenéis en vidasenred.com, juliommd@hotmail.com. Decid que es una donación, que no es un pago, que si no te cobra comisiones PayPal. Y la otra forma es con los enlaces patrocinados que tengo en los posts de Vidas en Red. En muchos artículos, en muchos posts que subo a Vidas en Red, pongo enlaces de interés, si te interesa, y hablo de productos, ¿no? Por ejemplo, en el último hablo del Kobo Aura y de otro. Bueno, pues ahí tienes enlaces patrocinados que me reportan comisiones, o también puedes enviar cheque regalo a juliommd@hotmail.com, que es mi cuenta de Amazon, y ahí puedo recibir. Al final, como todo lo compro en Amazon, pues todo suma. ¿Por qué os comento esto? Pues bueno, pues porque Vidas en Red tiene ahora mismo unos gastos fijos mínimos, que son 15 euros al mes, que es la cuenta de Spreaker. Y luego pues tenemos lo que es un pequeño disco duro virtual en Strato. Podéis acceder a él, está a vuestra disposición en isla.vidasenred.com. isla.vidasenred.com. Ahí tenéis para acceder al disco duro online, el disco, la nube 1 de la isla, y luego también ahí tenéis las instrucciones para acceder a GetSync, que es un servidor de torrent que tengo ahí. Eso, lo de Strato es poco dinero, creo que son, pues no sé, son 3 euros al mes, pero si alguno quiere colaborar con los gastos es más que bienvenido, y si alguno no puede o no quiere, pues que los disfrute, y es suficiente con disfrutar estos contenidos que con tanto placer hago. Y poco más, amigos. Yo soy Converso, esto es Vidas en Red. Un saludo a todos y hasta pronto.